cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas noches y bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Yuju, yuju, me decís no. ¿Por qué? Porque hay problemas de tráfico. Bienvenidos a Quack FM, a la 103.4. Estamos en Chanfaina Bizarra, la casa del humor. Y estamos otra semana más, pero falta Pablo, falta Antonio. ¿Dónde estarán? Andan por ahí buscando cositas. Y mientras os voy contando, ¿cómo podéis contactar con nosotros estos días? Pues podéis llamaros al 981-16-70-00 con la extensión 2232. 981-16-70-00 con la extensión 2232. Y aquí os atenderé yo, porque ahora mismo estoy solo, busco amigos, ¿qué tal? Un saludo a Mariano y con los amigos de ATAC, creo que andan ahí formando. Hola, sí, sí, está bien. Así no me siento tan solo que total. Bien, ese es nuestro teléfono, 981-1670-00, extensión 2232. También tenemos, por ejemplo, Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Tú no tienes Facebook, yo tengo Facebook. Nuestro Facebook es Chanfaina Bizarra, con espacio. Chanfaina Bizarra, nos agregáis y nos podéis comentar cositas en directo, como estaremos dentro de un ratito, o mandarnos mensajitos con vuestras inquietudes y todas esas cosas. Twitter, que está tan de boga, ese sitio donde mete la pata David Bisbal. Para Twitter buscáis arroba chanfaina bizarra, todo juntico, y estamos ahí, chanfaina bizarra. La verdad es que estoy yo solo y hablo ya rapidísimo en todo esto. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, Messenger, que podéis agregarnos con una dirección de correo que es chanfaina bizarra arroba gmail.com. Chanfaina, decimos como siempre, Gmail es con A, pero es yo digo Gmail a veces también. Con esta dirección también podéis en algunos momentos agregarnos al Messenger y ahí os atenderemos en un ratito por si queréis comentarnos cositas. Y bien, ¿qué habéis aprendido esta semana? Pablo, Antonio. Vale, sigo estando solo, es que no veo nada hoy. Hoy os traemos noticias, traemos receticas y también otras cosillas. Mientras hablamos con Antonio y todo esto es para conocer la situación del tráfico, vamos a escuchar una cancioncilla de Enchafaina. Seguimos ahora. Pamela, y era toda una sorpresa, sorpresa. chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, Noticias bizarras. Ay, quítate los sabrón. Ay. Yuhu, bienvenido, Pablo. Ah, no. Pablo, soy Garú, soy Garú. ¡Es el señor Garú! Dios mío, ya vas tan ciego. Oye, empezar con una canción que habla sobre Japón, bueno, sobre una chica japonesa y tantas indecencias. Emigró, sí, sí. Me parece muy bizarro, ¿eh? Muy bizarro. Muy bizarro. En fin, bienvenido, Garú, gracias. Ah, hola, ¿Qué tal estás? Bueno, pues medio dormido aún, porque claro, tienes una mosca en la cabeza. Porque no. Aún estoy en plan... La vi. No sé, me he levantado de la siesta, estoy ya. Un poco dormidillo aún. Igual, bueno, si estás en Redifusión, son las 8 de la mañana del viernes también, así que tampoco estás dormido igual. Sí, ¡despertar! O sea, mental. Bueno, pues estamos en la sección de noticias, que siempre comentamos así un poco las noticias chorras de la semana, que siempre hay de eso. Chorras. Bueno. Entonces, si te parece, vamos a hablar de comida ahora. No sé si te apetece una... Vamos a hablar de langostas. Sí, bien, correcto. Pues resulta que una gran langosta británica se salva de la cazuela. Y dices, ¿qué tenía la langosta esta? Sí. Pues resulta que es una de las langostas más grandes y viejas jamás capturadas en Reino Unido. Y se ha salvado de la cazuela y vivirá la larga vida en un acuario. Por ejemplo. ¿Cómo que grande y vieja? ¿Qué pasa? ¿Tiene ahí un DNI o le han medido las anillas de para verlo? Ay, no, eso con los troncos. Le miden las tenazas, creo. Ah. Es según, ya sabes lo que dicen. Si tienes tenaza grande. Pero tú sabes que las langostas se regeneran. ¿Qué dices? Que le puedes arrancar las tenazas y luego le crecen otras. Sí. Oye, tenaza gratis. Y a los amigos también. Ahí va, se acaban de espanear ahí. ¿Sabéis que los monstruos? Las langostas cogen pareja de por vida, entonces oye. Van siempre. ¿Tú qué con eres? Las langostas. Con es que ha habido un corte. Las pinzas así, como estoy haciendo, ¿no me veis? No. Es lo que, lo que tiene la edición del audio. Sí, gracias. En este programa que no es en directo. ¿Ah, no? No, no es en directo. Es curioso, no es en directo y hemos llegado tarde. Llegamos tarde hasta los diferidos. Claro, bueno, de hecho. Estamos hablando de las langostas. Entonces, es muy práctico eso, porque puedes tener tenazas gratis. Tú en casa tienes que atenazar algo. Coges una langosta. Que tardan años, ¿sabes? Yo lo digo. Ah, bueno. Para una emergencia, igual sí. ¿Pero qué más dices? Pues resulta que este no era. ¿Qué tenía de vejez este espécimen? Tenacitas. Bueno, no, pues es una langosta, no es un lubricante. Tenacitas. No tiene pinzas, ¿eh? No. Ahí pues. Es que solo por su tamaño tenía que tener esta langosta por lo menos 50 años, según decía Lindsay Holloway del acuario de... ¿Qué tamaño mide? Por tanto, el tamaño sí que importa. Por tanto... No tenemos el tamaño en sí. Creo que sí, en la primera línea de todas, ¿eh? Ah, sí. Caray, es que yo la primera línea... Y soy yo el que has acabado de despertar. Yo la primera línea me lo sabe. ¡Caramba! No, esto no. El enorme crustáceo mide cerca de un metro de largo y pesa más de 4 kilos. ¡Anda ya! Conozco langostas gallegas que han crecido más, son más largas, son más pesadas. Pero un metro de largo, esos son casi dos. Pero es que en Reino Unido tienen una hora menos y esto se notan las langostas. No, debe de ser que no utilizan el sistema métrico decimal y entonces por eso les parece impresionante. Ostras, claro. Debe medir una milla, ¿no? Ostras y langostas. Y langostas. Bueno, que sí, que dirán los británicos lo que quieran, pero aquí en Galicia, aquí en esta tierra ya ha habido langostas de más de un metro de largo y más de 4 kilos. Eso sí, caras de cojones. Carísimas, ¿eh? Les llaman pulpos aquí. En fin, acabamos con las noticias crustáceas. Las crustáceas, sí. ¿Traes alguna más? Sí, no. Sí, oye, que solo esta es la primera. Esta es la primera. Es la primera, sí. Ah, bueno, entonces vamos bien. Pero no te olvides de la última frase, que lo que pone es más importante, ¿sabes? Una langosta capturada en el Atlántico conocida como Mike. Mike. Capturada en 1934. y que inclinó las básculas hasta unos llevativos 19 kilos. Todas las básculas, ¿eh? 4 todas. Kilos es una mierda, esta dieta es langosta. Después de esto se escribió Moby Dick, ¿no? Moby Dick, langosta. Moby Dick. El cazaba la langosta. Ah, pensaba que era una película de pitos. Tío, los chistes en inglés igual no los entiende la audiencia. Sí, no, o sea, sí que los entiende. Esto es un programa oculto, ante todo. Claro. Es una cosa momento, entonces, que el Whiskey queremos. Dick. No sigas. Bien, porque no podemos decir marcas. Lo es por eso solo. Ah, vale. Bueno, ¿puedo? Sí, puedo. Hombre, no lo sé, depende de ti. ¿Eres capaz? Perro guía perdió la visión y le asignaron un perro guía. ¿Cómo? ¡Ajá! Graham Wasp, un británico ciego, quedó devastado cuando su fiel perro, Edward, como el rey. Como el vampiro. No, por Dios. Ese no es un vampiro. Que lo había ayudado a trasladarse durante los últimos 6 años, perdió la vista. Así que, decidido a no perder la compañía de su amada mascota, compró un nuevo perro lazarillo para que sea los ojos de los dos. Mi esposa y yo lloramos cuando supimos que Edward perdería la vista, pero estamos determinados a seguir cuidando de él, explicó Graham, de 60 años. Edward y Opal, el nuevo integrante de la familia, se llevan muy bien y pasan juntos también sus ratos de merecido descanso. Edward, de 8 años de edad... Coño, 8 años y ya se quedó ciego. Me cago en la leche. Habla bien, Merche. Me cago en la leche, Merche. Eso. Es un perro muy saludable, fuera de su problema de visión, y gracias a la ayuda de Opal... Supongo que sea una perra, ¿no? Uy. De hecho, Pal es bastante nombre de perra. Sigue llevando una vida normal. Inusual Free, el usual trío, recorre las escuelas recaudando fondos para la organización Guide Dogs. No, es que me imagino... Dogs, un momento. ¿Cómo? ¿Perros gay? Perros guía. Guide. Sí. Guide. Guide Dogs. Es que pronuncia de Londres del Este. Y digo yo, le dan un palo al perro también para que vaya plas, plas, plas, plas. Sacudiendo. ¿Te refieres al suelo para orientarse? Es que parece que va dando leño. Blanco. Parece que va dando leño. Claro, claro. Bueno, el palito este que es prensible. Extensible. Y prensible. Prensible es. Una vez que lo extiendes, lo prendes. Vale. Siempre está bien aprender. ¿Aprender? Estos chistes son normales por aquí. Bueno, estos son muy buenos para llevamos aquí. Chistes erótico festivos, llevamos chistes de palabras y sí, juegos esta, de palabras. Esta zona. Y aún no salió la noticia de los penes. Siempre hay un tema pito, caca, culo, pedo, pis. Lo tengo para después. ¿Te refieres a Berlusconi? ¿Cuál? No me acuerdo, pero creo que había algo. Hay uno. Bueno, le das. Ah, espera. Berlusconi. ¿Queréis hablar de Berlusconi? Venga, hablemos de Berlusconi. ¿Qué dice Berlusconi? Uy, llevo esta semana con Berlusconi, ya lo explicaré. 33 chicas en 2 meses son demasiadas. ¿Eso es lo que dice Berlusconi? Bueno, hay gente... Depende para qué. Depende para qué. Para venir a una clase de algo, pues no. Voy a decir una cosa que luego me va a empezar a sonar el teléfono. Espera, que os cuelgo. Dime. Depende para qué. Por ejemplo... No. Va a llamar Carmela. Para aparcar un coche son pocas. Bien. Perdón, he de reconocer que no lo pillo y mejor que no lo pille, creo. No, vale. En fin, vamos a Berlusconi mejor, que total con ese nos podemos meter de aquella manera. Pues el primer ministro rechazó como alucinantes las acusaciones de los jueces de Milán, del norte, que es donde hay la fábrica de gomas, que lo procesarán a partir de abril por prostitución de menor durante sus fiestas, a las que acudieron, según los fiscales, 33 prostitutas de lujo, 2 de Pontevedra, y en 2 meses. ¿Y por qué lo saben los fiscales? Los fiscales siempre. ¿Por qué saben los fiscales que eran 33? Porque tienen enchufe. Se lo preguntaron al médico. Y que porque es. Se lo preguntaron al médico. Médico, ¿cuántas diga? Diga 33. Y fue así. Yo y es siempre, el testigo. Siempre le pregunto. Claro. Lo de fiscal, tío. La gente es fiscal por vocación. Porque al final siempre. En las noticias sale un mogollón de fiscales. Pero nadie dice. Buah, yo quiero ser fiscal. No es que no ocurran. No, además mola lo fiscal del. Distrito. Del distrito. Del distrito. Sí. Fiscal del distrito. Hombre, aquí no te lo guardas para las amigas. Espera, pues me lo meto. Que nunca tenemos. Oh, por cierto, noticia de última hora: terremoto en Japón. Siguen con eso. ¿Otra vez? No, sí, es el mismo, pero sí. Bueno, sigue siendo urgente. Berlusconi dice que 33 le parecen demasiadas, incluso para la gente que tuviera 30 años. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenéis? Alrededor de 30, ¿no? Nosotros. Bueno, igual soy muy viejo yo para vosotros, pero sí. Bueno, ¿qué alrededor de 24. 33 actos sexuales en 2 meses, ¿os parecen muchos o pocos? Bueno, 33 noches de... Dicen chicas distintas también, imagino. Claro, cuál pero es no dice, ese concepto. Claro, no habla de actos, habla de mujeres. De hecho, puede ser menos de 33 actos. Puede haber un acto con muchas mujeres. O más. O muchos actos con una única mujer. Sí. Eso último me parece muy... Eso es una obra de teatro de... Sí, o un monólogo. Un epílogo. Sí, sí. No, hombre, estando Silvio Berlusconi, teniendo la pasta que tiene ese hombre, tiene que haber más variedad, ¿no? O sea, de todos los colores, claro, de todos los tipos, incluso algunas trampas. Por lo menos 256. ¿Sabes? Y tengo entendido que algunos de sus colegas también son gays, entonces, pues... Uh-huh. Pues tendría que haber algún chico, ¿no? O sea, no va a ser esto todo... bueno. Meter. Mal meter. Bueno, eso es da igual, los hombres también, ¿sabes? Pero no, es en plan de... Jolín, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? O sea, o sí. Berlusconi está en ello. Bah. En fin. Bueno, tengo una noticia. Una noticita, sí. Venga, sí, parece, dale. Sí, me gusta. Es que hoy empecé rápido, no sé por qué. Uy, sí. ¿Y por qué? ¿Y el resto? ¿Y dijiste todas las páginas? ¿No dijiste que nos ibas a llamar? Falta la superpágina. ¿No dijiste que nos ibas a llamar? Ya... ¿Y el Messenger lo diste? El Messenger sí. Sí, ¿y por qué? Si no había nadie. O el Gmail. Gmail. Claro. Bueno, solo ya hay gente. Sí, sí. Bueno, no, noticia. Una última noticia, sí. Noticia. Gases de vaca enlatados son un gran éxito. ¿Cómo? La tenía yo también. Pedos de vaca. Algo así, sí. Latas con el aroma que largan las vacas se venden como pan caliente a pesar de su alto coste. A un momento, me estás diciendo bombonas de butano, ¿no? O sea, bombonas de metano con pedos de vaca encerrados, sí, en la pero bombona. Sí, en lata de tercio de litro. Pero hay pedos y también imagino habrá eructos y otros gases, ¿no? O tiene solo... Pues ahí os explico. Vale. La gente que ha pasado gran parte de su vida en el campo o en una granja y ahora vive en la ciudad, añorando esa época dorada, ya no tiene que sufrir más el desarraigo. Dorada, como la lluvia. No, venga, no. ¿Han enlatado mierda de vaca y pedos? Una empresa alemana ha puesto a la venta unas pequeñas latas que contienen el típico olor a vaca. ¿Pero cómo? Pero a vaca de coche no, a vaca con V. Con V de mierda. Como aquel que decía, se me cayeron ambas vacas del coche. Eso se escribe con V o con V. No se puede decir. No se puede decir. No, es verdad, no lo había pensado. No. Le preguntas en la RAE y dices, ay, qué movida. No, eso no se puede decir. No puedes, igual que no puedes decir, se me cayó una silla y una mesa a la vez, se me cayó ambas silla, mesa. No, son palabras distintas que no escriben, no puedes decir se me cayeron ambas vacas. Pero sí puedes decir, nos vamos a la sierra. Y no sabes si estás diciendo la sierra de Serrar eso o sí, la sierra de eso monte. Eso sí, pero porque solo te estás refiriendo a una. Ah, no, y tú te estás refiriendo a la vaca, a la vaca. Pero y tú a la dices, vaca. ¿Cómo me vas voy a llevar una ambas vaca sierras en el coche? Dices ambas vacas, porque llevas, claro, llevas una vaca en la vaca, a la vaca, y se te caen ambas vacas al pasar por un túnel. Ay, no, te para la Guardia Civil antes de que pases por el túnel. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Cómo vas a llevar una vaca? Bueno, puede ser. Bravo, por fin alguien que nos para los argumentos que bueno, da. Dios mío. No, pues dale la vuelta y pon un coche encima de una vaca. Con la vaca en el medio. Vale, vale, tengo un contador Geiger por aquí. Creo que estoy detectando radioactividad o algo, se está desintegrando. No juegues, no llega con eso. Fukushima. Continúa. Eso. Bueno, una empresa alemana ha puesto en venta unas pequeñas latas que contienen el típico olor a vaca. O mejor dicho, el olor a los gases que emanan estos nobles, ante todo, animales. Simplemente coloque su nariz en la lata, retire el adhesivo y sienta el auténtico aroma del campo. Reza el empaque del producto. Pero tío, ¿y si te entran ganas de vomitar? Sí. ¿Sabes? Está saliendo bosta. Está saliendo bosta, ¿sabes? Vienen pequeños, dicen se vienen pequeños fragmentos de, bueno, de restos de vaca por ahí, en la lata, ¿sabes? No, son... Que se tienen tropezones, el gas. O sea, que es de un único uso. ¡Vaya mierda! Sí, además es... Oh, por favor, hombre. Una rosa la puedes oler por lo menos durante un día. Pero mira, es rentable. Yo creo que es bastante rentable, porque una sola vaca emana por día suficiente gas metano para llenar 400 botellas. Pero es lo que dice, que contamina más las vacas que los coches. ¿Sí? ¿Y las vacas de los coches? Las vacas de los coches, en cambio, no contaminan nada. Salvo que el coche se esté moviendo. ¿Y si tiene plástico...? ¿Y si se oxida? ¿Y si tiene pintura metalizada? No creo, las para vacas, el medio ambiente. Las ¿y si la vaca fuma? No les hacen eso. ¿Y si la vaca fuma? ¿Y si la abuela fuma? Eso dijo la vaca. Bueno, entonces, nada, que quien esté interesado en experimentar la sensación... ¿Qué? Por 5 libras o unos 8 dólares puede pedir su lata con gases de vaca en la página que nosotros le facilitaremos. Igual hacemos un pedido aquí desde Champagne Bizarra. Oh, ¿lo de pedido es con segundas? Un pedido. Tío, ¿para qué? Te vas al monte que estoy al lado, ¿sabes? O sea, estamos aquí al lado del monte. Estamos nosotros en el monte. Bueno, en medio del monte. Casi, en el monte. Bueno. Los patos en el monte, la verdad que estamos como fuera de nuestro hábitat, pero es nuestro hábitat. Sí, pero estamos bien escondidos, tío. Es lo que cuenta. Pero tío, tú date cuenta, vas caminando y ya pisas la bosta de vaca, ¿sabes? No hace falta coger una lata. Si eres de Madrid, pues guay. Oye, mira, un regalo ahí coqueto, toma. Te regalo una joya de Dior, te regalo un bolso de Gucci y una lata de mierda. O de bosta. Una tío. Bosta. Es que bosta. Como a ver. Don't imitate, innovate. Bosta. Y sería épico. Colonia de mierda. Hablando de mierdas, quiero mandar un saludo a los... ¿Qué? Quiero mandar un saludo a los vecinos que sueltan al perro y siempre se caga en delante de mi portal. No, de mi portal no, de mi puerta. De mi piso en el Rellano. Ah, mucho mejor. Sí, sí. Porque bajar en ascensor. Luego abres la puerta cuando... El perro no hay, pero hay un regalito. ¿Tienes localizado cuál es el perro? El tamaño del zurullo es grande, extra grande. Es el tamaño perfecto para enlatarlo. Uf. Vale, pues yo que tú empezaba a mirar y, por ejemplo, coge un ejemplo. ¿Sabes estas bolsas de zip de hermético frigorífico? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues lo coges. De hecho, ¿qué hacen? Pones para evitar los olores. Okay. Bueno, pues entonces coges, la guardas el zurullo, coges fiso y tienes ascensor. Sí, tengo ascensor. Pues pones en el ascensor durante todo un día el zurullo en el piso y plasmas bien clarito que esto no se debe hacer. ¿Sabes? En plan de, todos los días tengo un zurullo en la puerta de mi casa y el dueño del perro no lo recoge. Así que, o sea, ¿qué? Así que, señora de la limpieza. Hombre. ¿Qué consejo? Yo tengo perro y también me ha hecho alguna de esas. Tú no tienes necesidades, tú. Sí, primarias, sí. Instintivas. Bastantes. Pues cuando estés por casa, por ahí tal, tu puerta, pues. Sí. Pero sí. Tiene que localizar antes. Es que no sé cuál es el vecino. Si supiera cuál es el vecino, no habría problema. Pues deja un ascensor. Así por lo menos. Todo el mundo se reconforta pensando. El que no sea, va. Esa es la ley de ojo por ojo. Zurullo por zurullo. Ojete por ojete. Ojete por ojete. En fin. Estáis de un fin hoy. Oye, que hay muchas formas de dejar un zurullo. Un día es pene, otro día zurullo. Zurullo. Oye, qué sé yo. Todo está cerca del parque de recreativo. Bueno, o sea, hasta aquí las noticias de mierda del día. Exonario Bizarro. ¿Ahora qué decía? Yuhu. Por cierto, bueno, no, me voy a enrollar un rato. Ya que no puedo enrollarme al principio. Vamos, voy a decir una cosa bien. Vale. Estamos en Quack FM 103.4. Porque no sé si lo he dicho antes, que ya no sé qué. ¿Qué números dijiste antes? No sé, unos azar. 4, 8, 15, 16. 103.4 de la frecuencia modulada. Sí, de la zona de Coruña. De la Coruña. Coruña. Donde se escuche, pones, y si no, pues no lo pones. No. Y si no, www.cuacfm.org. Eso me faltó, ¿ves? Muy bien. Pues ya estoy aquí para solucionarlo todo. Y ahora me voy a enrollar un rato antes de... Bueno, vamos con el sonario. Sí. Pero hice una reflexión, según venía hacia aquí. Quedan tres... No. ¿Qué dios? 17. Di lo siguiente. 17 de Sisiese. 17 de Sisiese. No. 17 de Sisiese. 17 de Sisiese. No. 17 de Sisiese. Ya, pero más rápido. 17 de Sisiese. 17 de Sisiese. 17 de Sisiese. 17 de Sisiese. ¿A qué diócesis vais? 17 de Sisiese. Mierda, no me sale. 16 a 17. 16 a 17. Me lo vais a decir a mí, el que no sabe decir ni baladí a la primera vez. ¿Baladí? ¿Qué dijiste? Badalí. Awan Badalí. Badalí. Awan Badú. Pero hoy por la mañana. Hoy por la mañana. Ah, sí, te escuché. ¡Estaba enrollando yo! No. Que sí. 17 y 17. Que faltan solo 3 semanas. ¿Para qué? Para el baby boom de Iniesta. Del gol de Iniesta. De la final del mundial. Van a empezar a salir niños como churros. ¿Pero cómo? Aceitosos. Arrugados. Aceitosos, arrugados. Con estrías. Crujientes. Sabrosos. Y bañados en chocolate. Eso no. Bueno, luego si quieres los bañas. No, déjale un par de días, ya verás cómo cagan, queda gusto. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama la primera mierda del bebé? Que nunca me sale. Excrementito. No. Caquita. No. Popoito. ¿Cómo? Ay, no, la primera mierda del bebé. Tiene un nombre. Cordón umbilical. No, necro. No. ¿Necro? No. No. ¿Qué te pasa? Meconio. Meconio, eso. Meconio en la mar. Meconio. Pues, ¿por qué estamos hablando del meconio? Meconio. Yo que sé, busco en Google. Porque estamos hablando de palabras curiosas como son las que nos trae Jorge Mux. No, ah, claro. No, pero no des lugar a confusión. De por Iniesta. Cierto, ya sabemos cuáles eran las tres cosas que hacíamos. Sí. En el programa, ¿cuáles eran? Lo hablamos para el próximo principio de sección. Vale, vale. Bien. Vale. Vamos con meconios y otras cosas, como son palabras del leccionario. ¿Qué es el leccionario? Pues es un blog que tiene nuestro amigo Jorge Mux, más amigo de Pablo, sobre todo. Sí, queda sí, con él algún día. Sí, es colega. Por el Skype. Jorge, un saludo. El beso, que eso ya. Pues ya no, es que tenía algo aquí entre los dientes. Bien. ¿Qué consiste el leccionario? Pues nuestro amigo Jorge pilla dos palabras, o dos raíces, o dos lexemas, y nos hace ruidos con la boca. No, eso es Pablo. Pues nos junta esas palabras formando una nueva palabra con un nuevo significado para cosas que muchas veces son útiles y no tenemos esa palabra para definir una cosa. Mientras jugamos al tenis. Ya, ya he explicado. Ah, vale. Bien. Sí. Y, por ejemplo, una palabra de su diccionario sería... out. Venga. Una palabra de su diccionario sería... Colocio. Colocio. Como el central del Depor, a la vez Milán... Ex-central. Villarreal. ¿Estuvo en tanto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. No, el Villarreal estuvo, no me acuerdo. Me suena, pero ahora no estoy seguro. Colocio. Sustantivo que viene del latín. ¿Qué pasa? Cum. Del latín. Sí, laude. Latín. Por ejemplo. Reunión, cooperación. Y locus. Lugar. Todos locus. Lugar en el que se dejan objetos que no tienen un sitio fijo. Quiere decir. Esto es, cuando llegas a casa o cuando te regalan algo nuevo, por ejemplo. Ah, sí. O incluso, por ejemplo, un libro que todavía no sabes, no tiene sitio en la librería, en la estantería y tal. ¿Dónde lo dejas? Pues de momento lo dejo aquí. Y es el colocio. O imagínate, o las llaves. O y las no, llaves. No tienes un sitio donde dejar las llaves. Oh. Sí. Pero siempre las dejas, sí, en algún lado. Sí, sí. O un teléfono. O sea, no tienes un sitio fijo donde dejar, donde posar el teléfono móvil. O la típica, el típico folletito de propaganda que te dan. ¿Cómo? Folletito. Folletito, oye. El folletito de propaganda que te dan. Si sí, tu vida privada me da igual. Porque algo te interesa, a lo mejor te interesa todo, dices, oh, o yo que sé, o incluso el flyer de los buses. Que dices, lo miras un momento y por no tirarlo te lo llevas en el bolsillo a casa y dices, ¿y dónde lo tiro? Zapateas ahí, que no tirarlo. No, pero luego lo tiras y está la primera papelera cerca de una persona que vende propaganda, está llena de propaganda. Sí. Había un truco, había un señor en la facultad de informática que cuando se ponía a repartir papeles escondía la papelera que había en la entrada. Sí. Y me parece una estratagema muy hábil. Pero lo mejor es ponerte en la propia papelera. Sí. Porque tú si estás en la papelera... Le da corte a la gente. La peña, tú te dan la, sí, propaganda y no... Taponando lo que es mirando para ella. Yo creo que es un maltrato más psicológico, más fuerte aún. Estás, digamos, a un metro de la papelera mirando hacia ella y dejando un espacio para que pase la gente. Porque la gente no tiene vergüenza ninguna. Es mejor bueno. O esconderla si puedes. Tenemos que hacer un día... Vender propaganda de... Vender no, aquí no vendemos nada. Aquí no se vende. Lo que vamos a hacer de... Lo que podemos hacer recursos es recursos de propaganda. No, esto, no, no, está, no. La sección está... Montar, sí, un desfile, sí. Montar un desfile imaginario para poder tirar papeles sin que la gente... Bien, ya pasó carnaval. Que no, pero papel Semana no, Santa. No se tira el papel. Semana Santa. Papel Santa. Hay que reciclar. En la profesión. En la profesión va el ensayo. No. No te quito. No. 40 de mayo. Oye. Bueno, en fin, esta bonita palabra es... Colocio. Lugar en el que se dejan los objetos. Parece tontería, pero estaba pensando, ¿cómo es el del Depor? Colocio, ya me salía. Colocio. Más. Ahí voy. Más. Yo tengo. Ten. Venga. Pincha escrotos. Ah, no, espera, perdón. No. Perdón. No. Ah, pues casi, ¿eh? Pincha crotos. Ah. Qué susto. Ahora es lo mismo, ya verás. Del verbo pinchar. Ajá. Y del argentinismo croto, vagabundo, andrajoso. Dícese de quien exige que los pobres y los más débiles deban rendir cuentas exhaustivamente por cada ayuda que reciben. En plan, ¿qué tú, me dices? Por encima de tú, pues, ala, más. No, al pinchacrotos no le molesta. Me temo que no te sigo. Voy. Espera. Al pincha. Es que Estoy coja. Ahora. Al pinche Crotas no le molesta que las empresas de telefonía, los personajes de la farándula y los herederos multimillonarios. Perdón. Me farándula, gusta la palabra. Farándula. Me gusta. Farándula. A mí también. Me gusta. Más uno. Me gusta. Aplaudo. Venga, ya está. Sí. Entonces, a los pinchacrotos no les molesta que las empresas de telefonía y los personajes de farándula y los herederos multimillonarios derrochen el dinero que reciben de fuentes éticamente discutibles y nunca del todo blanqueadas. Si tienen dinero, que lo gasten como quieran, afirman sin menoscabarse. Con respecto al origen de ese dinero, tiene un eslogan que lo inmuniza ante cualquier alegato, alegato también me gusta, en contra. Si fulanito fue tan inteligente para ganar $500,000 por mes, ¿por qué lo vamos a criticar? Por haber sido más despierto que nosotros, que laburamos todo el día, que trabajamos todo el día por dos pesos, por dos euros. Sí. ¿Pablo? Sí. Es que dijiste éticamente o épicamente. Ética. Ética. Está con ética. Parezco un caballo. Ética. Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu. ¿Qué hacéis? Ética. Hay palabras que parece como un caballo trotando. Di tipas muy seguido. Pastis. No, tipas. Me he equivocado. Tipas. Me he equivocado ya la primera. Tipas. Pero sin parar entre palabra y palabra. Tipas. ¿Qué más? ¿Vamos a ir como un jajamón otra vez o no? Estamos ya. No. Pato. Pero sabéis lo de. La mujer del topo. Ya, gracias. Muy bueno. A mí lo de monja siempre me encanta. Lo de monja. Jugamos bueno, a lo de las palabras. Pasa también con cura. Cura, jamón. Cuando... Hemos acabado con... a lo de decir una palabra y que tienes que decir por la primera sílaba que empieza así muy rápido. A ver cuánto duramos haciéndolo muy rápido. Pero solo por sílabas. Ahora mismo. Ahora no, viene, pero no vale hacer que falle. No vale buscar... Lo que salga. A ver, yo digo micrófono. No lo sé. Duramos una palabra. Bien, luego lo intentamos. A la cámara personal se sienta. Última palabra de nuestro accionario de hoy. Porque digo yo que sí que es la última. No me viene. Flecomado. Lo sé. Es cuando estornudas no. Y se te va el pollo a la parte de abajo de la cortina. Al gallinero. No. ¿A la parte de abajo de? De la cortina, los flecos. ¿Y por qué el pollo? Porque es flema. Quiero decir, la parte de mado, ¿qué significa? Flema. Bien, ¿ese es tu lema? ¿Sabes cuál es otra palabra que me gusta? Flecomada. No, flemático. Flemático. ¿Qué significa flemático? No viene. A ver si sabes decírmelo. A ver si sabemos decírtelo sin decírtelo. Sin mirarlo. Yo no lo miro. Bueno, yo no puedo mirar. Os voy a explicar flecomado. Flemático. Aquí. Significados en español y discusiones sobre el uso de... No, eso no es. Os voy a explicar flecomado, que para eso estamos en exonario. Sí, me gusta. Que es un adjetivo que se utiliza solo en femenino. ¿Solo? Pero sí. No tiene sentido, porque acaba en O. Es como lapito. No lo entiendo. Bueno, da igual. Como Anapito. ¿Te acuerdas de Anapito? Anapito. Llama a Bel. Llama a Bel. No. Dile que eres Anapito. Luego lo hablamos. Que viene del latín flecto, que es doblar, girar, y comeatus, que es, bueno, como comatus, que es tráfico de vehículos. El antónimo sería aflecomado. Bueno, perdón. Dudo, a ver, yo en mi ignorancia dudo que de aquella, en la antigua Grecia, existía la palabra comeatus, que significaba, bueno, eso no sé. Tráfico de vehículos. Tráfico de vehículos. Vehículos se refiere también a carruajes, caballos, imagino. Ya, pero... Carruajes había, ¿no? Bueno, sí, pero de ahí a haber tráfico... Salen en Siena, pero eso no quiere decir nada tampoco. De ahí a haber tráfico... Tráfico... Había caballos en la época de los tráfico griegos. Puede ser denso o no existente. O en la época de los griegos había tráfico. Sí. Pues tráfico, claro, tráfico de, es... De ahí la ¿no? tragicomedia. No, pero eso no es. No. Tráfico media. Aún no sabemos qué es flecomado. Ya son las 8:30. Flecomado, a ver, ¿qué es eso de flecomado? Pues son las esquinas de los cruces de las calles por las que doblan los automóviles. ¿Y si no tienes? Me suena canción de Sabina. No sé por qué. Ahí vas por los flecomados y 500 noches. La definición me suena a estrofa, a frase. Esquina de los cruces de la calle por las que doblan los automóviles con Barbie Superstar. ¿Alguna vez pusimos la de Baby Girl, la de Aqua? No. Sonó hoy. Barbie Girl. Barbie Girl sonó hoy por la mañana. ¿Qué dices? La pusieron, no sé que no es poco. ¿Qué dices? ¿Qué balandrín? Esta mañana. Pero fíjate La, ¿qué, la va cosa, da, ¿qué va a dar? Yo creo, yo creo que es porque se queda flotando por aquí. El ambiente. Sí. Y te, sí. te olía barbiguera. ¿Sabéis qué es? Sí. A ver, sí, es una cosa que os quería contar hace tiempo, pero no me había atrevido. A ver, no me toméis porque estoy chalao, pero esto es en serio. Sí. Yo creo desde algún tiempo, yo creo que aquí hay una cosa que yo he denominado... Yo he denominado el espíritu de Quack. Joder. Es que no lo tienes. Es que no le leo los pero labios. Pero que está ahí. A ver, ahora. Vamos, ahora lo coordinamos. Bien, sí. No, para ti es muy fácil todo. Total, como este programa está grabado, va a quedar... Claro. ¿Sabes qué? Hacía tiempo que no sentía ¿qué yo pasa? El espíritu de Quack. Sí. Drama, joder. Dale. Vale. Esto no es el Guitar Hero. No sé tú, pero yo ahora oigo distinto. Sí, y... Sí, porque esto es el móvil, eso es ordenado. No, pero todo. Sí, yo también. Ah, eso no fui yo. Mira, parece que estoy dentro de una lata de pedos de vaca. Ahora, mucho mejor. ¿Y ahora? Sí. Oh, oh. Ahora se oye bien. Para retocaros. Bueno, en fin, flecomados, ¿acordáis que era una palabra la que estábamos hablando? Bien. Pues es esquinas de los cruces de las calles por las que doblan los automóviles. Vamos a ver. Se refiere, digamos, a lo que son las intersecciones estas de ángulos de 90 grados. ¿Por qué? No puede haber una esquina de más o menos grados. Pero no es esquina porque ya sería curva, normalmente. No, la explicación, yo no estaba convencido de lo que estaba diciendo, pero era parecido. Bueno, por ejemplo, nos dicen... Es que, a ver, Jorge nos dice, cuando dos calles perpendiculares de una mano se cruzan... ¿Cómo de una mano? Pues cogida de la mano. Las cuatro esquinas que tiene ese cruce ocurrirán indefectiblemente las siguientes combinaciones. Sí. En dos de esas esquinas, los vehículos doblarán y dificultarán el cruce de los peatones. En dos de ellas, los autos no doblarán. O sea, no vomitarán. Las esquinas por las que se puedan doblar los automóviles se denominan flecomadas. Y serán aflecomadas en el caso contrario. Ah, bueno, espera. Entonces, quiere decir de un solo sentido. Las que calles. Puedas virar, digamos. Claro, porque son de un sentido las calles. Por ejemplo, en algunas... Tú, no, en algunas no puedes a veces girar a la izquierda porque tienes el otro carril de enfrente. Sí, y no sí, te sí, dejan, sí, sí. Pues sí. Digamos, son las esquinas a las que puedes hacer a la derecha. Claro, normalmente. Claro, el truqui. Esto son las que giran 90 grados. Correcto. Sí, normalmente. A la derecha. Y las que tienen semáforo de este que se pone en ámbar cuando está verde para los peatones. Sí. Para que. Sí, normalmente, sí, hay muchos. Que luego, tengo una reflexión acerca de los semáforos. De hecho, si da tiempo, lo hacemos después. Bueno. Y hasta aquí exonario. Me fleco más, sí. Mira, de hecho vamos a hacer ahora. Ponme la sintonía de los problemas. No, ¿la de los problemas o la de las reflexiones? Problemas y soluciones. Vale, vamos allá. Vamos allá. Problemas y soluciones. ¡Yuju! No, pizarras. No, todo. Yo estoy a las luces. ¡Pizarra! Bueno, hola. Estamos en estas... Hola. ¡Buah! ¡Ey! ¿Qué es San Patricio? No dijimos buenas noches. ¿Qué es San Patricio? Patri, bueno, felicidades. Pero a mi eso va en la agenda. Una bueno, No. A todo esto agradecer a Garú su ayuda en las noticias, que no hemos dado gracias ni hemos dado eso. Un aplausito. Gracias, Garú. ¡Gracias, Garú! Me gusta, aplaudo. Felicidades, Patri, mi hermana que está por ahí en el extranjero. Ah. ¿En dónde? ¿En quién de ellos? Alemania. En Cambridge. ¿En quién de ellos? Cambridge. ¿Qué extranjero? Cambridge. ¿Qué extranjero? ¿Extranjero? Pues extranjero es extranjero una persona que trabaja en el campo. Bueno, bien. Con vacas y luego... Las embotella. Y hay algunos que las meten en latas. Oye, debe ser un trabajo arduo. Pregunta. Son problemas y soluciones, ¿verdad? Arduo de estómago, de la vaca. Bueno, problemas y soluciones. Aquí lo que hacemos es plantearnos un problema que existe. Y golpe de remo. Golpe de remo, ¿no? Golpe de remo. Bueno... No hablamos de esto. Eso te lo comento luego. Bueno, vale. Y os ofrecemos una solución. Bien. Bueno, ofrecemos la solución nuestra o clamamos por la solución que se debería instaurar. Está instaurada. Clamamos. Clamar. Clam, clam, clac, clac. Suena almeja. Clac, clac, clac. ¿Verdad? A mí me suena a claque. Clac, clac, clac. Bueno, puede ser. Problema de los semáforos. A ver, es un poco quien nunca, porque a quien nunca le ha pasado, ya sea, bueno, en coche, a todo el mundo le ha pasado lo de ¿por qué lado voy? Por este que hay más semáforos, pero menos distancia, o por este que hay más distancia, pero menos semáforos. Correcto. O cuando vas andando, muchas veces, imagínate, vas en una amplia avenida. Por el Espíritu Santo. Por una de las aceras, da igual cuál, una de ellas. Y quieres cruzar al otro lado. Pero no tienes. O sea, no sabes exactamente. O sea, tienes que seguir avanzando hacia adelante, pero en un momento te vas a tener que cambiar de acera. Con lo cual, no sabes si ya cruzar en el primer semáforo que haya, o seguir caminando y ya cruzarás más adelante, o incluso cuando coincida que pasas por el lado de algún semáforo en verde. Por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que quiero decir. Sí. Tú vas por Juan Flórez y quieres cruzar. Hacer un mola. Y quieres cruzar. Pues eso, sigues caminando recto hasta que llegas a un semáforo que está en verde tal. O hasta que ya no puedes seguir caminando hacia adelante y tienes que pararte y esperar que se ponga ya verde. No bueno. Puedo Bien, más. Pues para evitar estas cosas, yo propongo que en lugar de poner un contador con los segundos, porque en algunos semáforos de la Coruña ya hay un contador con los segundos que queda de verde. En muchos, yo ahora mismo cuento dos. Bueno, en muchos. Sí, el de los cantores y el del Corte Inglés. Correcto. Bien. No, hay más. Ya está, bien. No hay más. Bien. Bien. Sí, pero bueno. Importancia sí. De la coma. Sigue, amigos. Ya que han puesto los contadores. Eso. Es, bueno, es importante. Pues, ¿la coma o no la coma? Yo. Exhorto desde estos micrófonos. Exhorto es que antes era culo y ya no lo es, ¿no? Sí, correcto. A que pongan contadores, o sea, un cronómetro con el tiempo que queda de rojo. Porque en ese caso sabes si en qué momento cruzar. O incluso voy más allá. Hacer, ya que está de modas, las aplicaciones. Ir más allá, era la tercera. No, esa es una, es ir más allá y hacer caer. Y nos falta otra. Vale. Que no me acuerdo cuál era. Pues incluso una aplicación de que está tan de moda de iPhone o de Android, que en la que puedas tener las frecuencias de los semáforos de tu ciudad. Y en función de esas frecuencias puedes decidir el itinerario a seguir. Y a mí me parece una idea estupenda y que ahorraría mucho tiempo y accidentes. Y aglomeraciones. Igual me lo he inventado, pero lo has dicho. Poner contadores, digamos, para los coches también. También. No, para los coches, para los coches no. Pero para los coches da igual. Técnicamente es lo mismo. No. Si pones el de los coches como el de los peatones, tú ya calculas. No, pero los coches da igual, porque tú como coche no puedes parar y decir, me meto por aquí, me meto por la siguiente, me pero meto después decir, por la de más allá. Tú como peatón ya ves el de los coches y, mira, este le quedan 20 segundos para abrir. Ah, bueno, vale. Bueno, para cerrar para el coche. O sea, claro, o sea, es lo mismo poner el tiempo que queda de rojo para peatones. Correcto. Que el tiempo de verde para... Bueno, no exactamente lo mismo, porque suele haber unos segunditos. No es intervalo, pero bueno, lo calculas. Bueno. Sí. Hay gente que queda solo todo tú, hecho. Quedan 3 segundos para uno que se ponga en verde. Tú esperas. Pues efectivamente. Correcto. Dices, el semáforo, el verde de los coches, le quedan 3 segundos. Pues espero aquí y cruzo. Me gusta. Pito. Pues ahí me parecería una cosa estupenda y que facilitaría mucho las cosas. Y hoy en día, con la tecnología LED, eso apenas supone un gasto de energía. Para toda la familia. Efectivamente. Y si tenéis algún problema, pues os ocurre una idea mejor. chanfainabizarra@gmail.com. Y hasta aquí nuestros problemas y soluciones. ¡Yuhu! Bizarras. Antonio. Yuhu. Antonio, deja. Era un correo realmente importante. Era el Angry Birds. Un carajo. ¿Qué has dicho? Era lo del el señor que quiere que estires tu pene. No. Estirarlo lo estira, pero vuelve a encoger, es el problema. ¿Cómo? Tú no sé de qué conoces a mi amigo. Haz algo así. Bien. ¿Sabes a qué me recuerda siempre ese sonido? A un coche cayendo en el suelo. No. Pues igual te lo va a recordar. No. Igual a la colita de un cerdo. A la colita está retorcida. Al rabo. Ahí. La colita. A lo que viene a ser el rabo del cerdo. El rabo. Oye, El que está en forma de muelle. Sí, sí. Al rabo. El rabito. El rabito que. El rabo del cerdo. ¿Sabes qué? Los tiras y lo dejas encogido y hace. ¿Sabes qué? Dicen que del cerdo se come todo. Sí. Por eso llamar cerdo. Te gusta el rabo del cerdo entonces, ¿no? Decías. No, me gusta el chorizo. Ah. Sí. ¿Sabes una cosa que me encanta? El lomo. El lomo, una buena barra de lomo. A mí me sentó mal. Me comí el principito. El lomo estaba fatal. El lomo. De prueba está aquí. Pero bueno, hombre, por lo menos no era el Quijote. Las páginas bien, sí, pero el lomo horrible. A mí entre. Tal vez sea por el pegamento. Yo, que de un libro, esto. De un libro no sé qué me gusta más. ¿Le quitaste las grapas? De comer, mira, está. El lomo. El lomo. Las pastas. Sí. La pasta, sí. Las pastitas. Sí, varias sí. Pastas. Tipas. Están, las hojas. Las hojas. También se comen. Depende. Sí. Depende. A mí también depende. Bueno. El colgajo, eso que tienes ahí abajo. Bueno, hablando de comer. Sí, ¿cuál es el plato de hoy? Bueno, déjame decirte que la semana pasada quisimos ir un poco más allá, ir un paso más allá. Y hicimos una receta un tanto elaborada que eran los pepinos rellenos. Sí, me acuerdo. La gente se hizo un lío. Hemos tenido incluso accidentes a la hora de abrir los pepinos por la mitad. No lo digas. Sí, ¿cómo? No. De hecho, tuvimos suerte que no se redifundió el capítulo el viernes sí, pasado. Pero se grabó un silencio estupendo. No, salió música. Sí. Sí. No, pero se grabó silencio. Se emitió música el viernes. Claro. Sí. Se grabó silencio. Claro. No, realmente se. Claro, estaba abismal, ¿no te acuerdas? Me he perdido. ¡Silencio! En fin. Bueno, entonces, bueno, se quejó bastante gente para habernos escuchado solo un día. Sí. Muy, podcast, muy complejo. Pero muy complejo. Entonces hoy vamos a bajar un poquito el nivel. Sí, ¿no? Bien. Sí, bien, bien, bien. Claro, porque el otro día osamos ponerlo fácil, fácil. A ver, preguntadme qué receta traigo hoy. ¿Qué receta traigo hoy? ¿Traes? No, preguntadme, ¿qué receta traes hoy? ¿Qué receta traigo hoy? Yo no traigo nada. Pregúntadmelo bien. ¿Y tú de quién eres? Me alegro que me hagas esa pregunta. Arroz o limón. Oh. Ingredientes. Mira, el arroz me gusta, el limón me gusta. El arroz. La nocilla, me gusta. Todo. Todo. Bien. La nata, me gusta. Venga, arroz. Mermelada. Me gusta. La pizza, me gusta. Pizza me con gusta. Nocilla y lasaña. No, pero la pizza no. ¿La pizza qué, de qué? ¿De qué, de qué? ¿De qué para ti pedí, perdón, para qué? Arroz. Ingredientes. 350 gramos de arroz integral. Para luego el bien de vientre. Integral. Que no se diga que luego nos cuidamos. Integral, es decir, exclusivamente arroz. No, es que es el paquete entero. Integral. Ah, vale. Efectivamente. En pelotas. Me he perdido el chiste, da igual, seguir. Íntegro. Bien. Bien. Dos limones. Porque es al limón, lógico. Pero es al limón, ya hay una incoherencia. Una arroz a los. Vale, perdón. Arroz a los limones. A los limones. Te la canto entonces. Sé que aquí quiero quedar. Dos cucharadas de mantequilla. Mantequilla. Mantequilla. Oye, canela en rama. Un poco de comino. Mostaza negra. Perejil. Aceite. Perejil, pero en plan la isla. La isla, sí. No, está en la Atlántida de abajo. Las hierbas. Las hierbas de la isla. Las hierbas, oye. Lo de Carlos Arguiñano, hombre. Y luego lo de siempre, Antonio, sal. Hastío. Chao. Es que si no, no se puede hacer el caso. ¿Cómo preparar el arroz al limón? Tú sabrás. ¿Cómo preparar el arroz al limón? La gente podría pensar que es hacer el arroz y echarle limón. Pero no. No. No. Ni exprimirlo. No. Antonio, nada más lejos. A crol. Allá voy. Primero, lavamos el arroz integral y lo dejamos en remojo durante 20 minutos. ¿En dónde? En remojo. Y no lo podemos dejar en perejil. Si no tiene remojo, lo dejáis en una pota llena de agua. O en otro periódico gratuito, en el que... Esto es un truqui para que luego se cueza antes. ¡Ah! Amigos, ¿qué pensáis? Que yo os digo trucos de cocina. Bien, espera, cada vez que digas truqui me avisas, porque hago. No me gusta ese sonido para truqui. Vale. ¿No puedes poner alguna. Este término ha sido copiado de Zapping. ¿Qué? No, truqui es truqui de todo. Truqui, ¿qué más da? Ah, truqui. Bueno. Joder, traje la camiseta de Turquía y justo se fueron cuando llegábamos. Me cago en la leche. ¿Qué? Pero vienen el martes que viene. Vienen el martes que viene. Pero yo el martes que viene no estoy. Por la mañana. Es muy temprano. ¿Por qué? Bueno. Sí, porque estoy durmiendo, estoy trabajando. Cualquier opción es mala. En fin. Aparte, calentamos una cucharada de aceite en una cazuela y salteamos las especias. Que es el comino, la canela en rama. Oh. Comino. Y el perejil es una especia. Sí. No. Aquí tenemos un dilema. Lo he preguntado. ¡Tenemos un dilema! Mientras tanto, búscame lo que es el perejil. Luego agregamos el arroz bien escurrido y lo removemos durante unos 3 minutos. La cazuela ya, o sea, hay que primero rehogamos lo que es el arroz en la cazuela con el aceite y las especias salteadas. Y removemos todo durante unos 3 minutos. A continuación, añadimos el doble de agua que de arroz. Doble de agua que de arroz. Pero eso, ¿cómo? ¿En peso? ¿En volumen? No, en volumen. No, volumen. Tú si echas. No, en un cuenco. Si echas cuatro cazos. Si echas dos vasos de arroz, pues tienes que echar 4 vasos de agua. Pero el arroz no tiene la misma densidad que el. Da igual. Tú si llenas 2 vasos de arroz, echas 4 vasos de agua. Ok. A continuación, echamos la canela y un poco de sal, con lo cual la canela, este no la considera como una especia. Yo creo que sí. Entonces, especia queda el comino. Al pito. Y ya está. Ah, bueno, la mostaza, ¿qué coño? Mostaza, búscame mostaza. El perejil. Por aquí no. Vete a buscar mostaza. Voy a la nevera. Bien, a continuación tapamos la cazuela para que hierva antes y lo dejamos cocinando a fuego lento durante tu mirada, 25 minutos. O hasta que veamos que el arroz ha chupado todo el líquido. Chupa, chupa. Pamela, chupa, Pamela, chu. Perdí totalmente el. Pamela, chu. Pamela, chu, Pamela, chu, Pamela, chu. Seguidamente rociamos por encima con el jugo de medio limón. Entonces, ¿para qué? Un limón. Carajo, ¿quieres dos limones? Para cantar la canción. Pues acaso, un limón. Uno es para cortarte limón. Y el otro es para hacerlo bien. Tú tienes dos limones y por si acaso uno no lo cortas bien. Pues claro, uno es para el otro. No, a ver. No, pero siempre te queda ya la otra mitad claro, del que cortas. No, pero te queda, claro, la otra mitad del que cortas y te queda uno para la próxima receta que vayas a hacer. Mira si son previsores. Mira si son buenas personas. No, es para vender. Por cierto, yo creo una cosa que todo el mundo tiene en la nevera es medio limón. Pues ¿qué? Lo tiré ayer. Pero tenías medio limón. Tenía. Lleno de mou. Yo no tengo. De mou no. ¿No tenía mou? No, se me estaba endureciendo. Y el limón también. Pues, yo no tengo medio limón en la nevera. Bueno, porque no habrás mirado. Mi nevera está para alquilarla. El perejil es una planta herbácea del género Petroselinum, dentro de la familia Apiacea. Se encuentra naturalizado en huertos, jardines y a veces en márgenes de caminos, muros, cultivos y cocinas. Bien, no es una especie. De todas. Pero la canela sí que lo es. La canela. Pero búscame la mostaza. Mostaza especie. Mostaza especie. Bien, seguidamente rociamos por encima el jugo de medio limón y la mantequilla, dejándolo al fuego 2 minutos más, tapando la cazuela. No, aquí me pone. Aquí no dice dónde echas la mostaza, o sea que échasela antes o después. O guárdatela para hacer un bocata. No, es para con el limón. Con el limón que te llama. Ah, para hacer un poquito de salsita de chimichurri. No. O sea, está el limón y tal. Es para y luego vender. Lo reservas. Es para vender. Lo reservas. Es marketing. Es una campaña de marketing. Tú lees los ingredientes antes de los compras. Los compras. Truco. No, truco no, nos truco. Están engañando. Que no diga la verdad. En fin, hasta aquí la receta de arroz al limón. Por cierto, mostaza. ¿Especia o no especia? Pone, mostaza no es especia. Continuamos. Sí. Bueno, no, continuamos, no. Acabamos con Chanfaina. Hasta aquí la sección de. Ha volado hoy esto, ¿eh? De gastronomía. Y de la tuya. También. Agenda. ¿A dónde? A la agenda. A ver, cosas. Cosas. Cosas que pasan. Que habéis dicho hoy que es San Patricio. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Y en muchos sitios, por ejemplo, hay los clásicos, típicos, míticos, arquetípicos sombreros. Esto es así, de la marca de los récords. A ver, que conste que a ver, parece muy bien que la gente sabe usar. Bueno, no me parece tan bien que la gente celebre San Patricio. Hoy no, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Es el santo de mi hermano. Porque hay gente que se siente irlandesa. Un saludo para la gente irlandesa. A ver. ¡Otro para ti! A ver, dime cuál es la capital de Irlanda. Luxemburgo. Guinness. Caray, eso lo sabíais los dos. Yo no, pero ¿eh? Déjate de, no, pero que se celebren cosas más en xebre, sobre. Halloween. Pero a festa do viño, a festa da empanada, a festa do queixo. Pero íbamos a celebrar. Sí, esas también se celebran, ¿eh? No, o sea, a ver, dime. ¿Alguno que conozcas que celebre cualquiera de esas fiestas? ¿Fiesta empanada? Sí, ¿quién? ¿Quién los celebra? De Carral. Va, estoy hablando aquí en Coruña, coño. Pero yo de Carral. Soy de Carral. Es de Carral. Bueno, pero. Y yo de San Patricio, ese viene del extranjero. Ahí no salimos con pan debajo del brazo. Sale el pan con niños debajo del brazo. Y viene las herraduras en el pan. ¿Qué? Antiguamente, en el pan de boya. De boya. Ah, no, se colaban herraduras. Pero este no flota. Ah, qué pena, ¿eh? Bien. Yo decía con ella, no con... Con ella. A ver, venga, bueno, en fin. Ya. LLY. ¿Qué hay? ¿Qué cena 15 aniversario, fiestón de Quack? No, pero eso es la semana que viene. Este sábado no es, ojo, es la que viene. Por eso, eso sí que es que viene. Además... Pero que la gente que se acaba va a apuntar ya esto, ¿eh? No, pero esto solo va para la gente que esté relacionada con Quack. Bueno. También avisamos de los orcos y estas cosas, no volvemos. Bueno, pues, no, pero los orcos están relacionados. La cena no. Todo cultura. Bueno, vale. Lo que... Oye, que pueden, yo qué sé. No, bueno, pueden ir contigo de acompañante. Por ejemplo. Correcto. Quien quiera ir a la cena como acompañante de Antonio. Que nos llame al 981-1670. No, mejor que nos llame, que mande un correo a gmail.com. Bueno, pero... Y antes de acabar, recordar la super página que no la dije al principio, que estaba yo ahí todo en. Está subido el programa de hace 2 semanas. Sí, pero falta postearlo en el blog, lo haremos ahora mismo. Correcto. Mira cómo me sé. No, pero de hecho, chanfainabizarra.cuacfm.org. Ahí subiremos el programita de hoy y. De organización. Mañana a las 8 de la mañana, el programa Redefusido. Mira qué bien queda, que está guardando papeles, hace ruido ahí. Plan. ¿Verdad? Sí, estoy como muy, muy profesional. Muy profesional. Bueno. ¿Hay chiste? No hay chiste. Lo que no hay es tiempo. Lo que no hay ganas de trabajar. Y sin nada más que decir, nos despedimos. ¿Tú tienes algo más que decir? Sí. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Casa Amelia. Que paséis bien. Chincheta. ¡Ah!